Bueno, buenas noches. Pero ser breve. Mi ponencia solo es una pequeña reflexión, precisamente del curso que tuvimos sobre antropología y anarquismo, un poco las confluencias del anarquismo y la antropología, y algunas pistas que nos podrían dar, digamos, pisando tierra aquí en la ENA, sin irnos muy lejos, de alguna práctica, una práctica intelectual, una, digamos, una acción directa en la investigación, ¿no? Entonces, bueno, quizás el título sea un poco rimbombante, ¿no? Utopías del conocimiento, la investigación militante. Y bueno, empiezo citando: formas de investigación y estudio social que expanden las posibilidades para la acción política, proliferando tácticas de resistencia a través del poder constituyente de la imaginación. Caminando, hacemos preguntas, no desde la perspectiva del teórico aislado o separado de la organización, sino más bien desde adentro y como parte de ciclos múltiples que se sobreponen en circuitos de lucha. ¿Por qué hablar de utopías del conocimiento? Si hacemos caso a Slavoj Žižek, él nos dice que hay una gran paradoja en nuestro tiempo, y es que por una parte nos es más fácil pensar en el fin del mundo o el fin de la vida en la Tierra, por ejemplo la destrucción del planeta por un meteorito, por un cataclismo climático, una guerra nuclear, o de igual manera imaginar un futuro distópico, es decir, un mundo de terror, donde gran parte de la humanidad se ha convertido en zombies, un mundo de extremada escasez de recursos, o uno donde las corporaciones lo controlan todo. Nos es más fácil imaginar todo eso que pensar en lo que él llama un mucho más modesto cambio radical del capitalismo. Es decir, que vivimos en un mundo donde la utopía no está en nuestra imaginación, un tiempo en el que precisamente la utopía debe reinventarse. ¿Pero en qué sentido debería reinventarse la utopía?, se pregunta a sí mismo Žižek. Para él existen dos sentidos falsos de la utopía. Uno con el significado más común de imaginar una sociedad ideal que todos sabemos, dice, jamás se realizará. Otro es la utopía capitalista, en el sentido de nuevos deseos perversos, a los que no solo podemos acceder o consumir, sino que incluso estamos obligados a realizar. Pero la verdadera utopía, dice Žižek, no nace de la libre imaginación, sino que surge cuando no vemos camino alguno ni solución alguna. Cuando no hay coordenadas posibles que nos saquen de la pura urgencia de sobrevivir, tenemos que inventar un nuevo espacio. Esa es la utopía, una cuestión de la más profunda urgencia a la que somos forzados a imaginar como el único camino posible. Y al parecer de muchos, cada día cobra más urgencia la necesidad de imaginar la utopía, de despertar la imaginación. Precisamente en la confluencia de la antropología y el anarquismo encontramos muchas pistas y sobre todo muchas más preguntas que potencian nuestra imaginación de la utopía. En la cuestión particular de la investigación están las utopías del conocimiento, como análisis de la realidad desde la óptica de la subversión, desde la mirada que altera, que busca la alteración, es decir, la transformación del mundo en un otro mundo, en uno mejor, desde la mirada y posición anarquista, un mundo donde principalmente no exista la dominación. Y ahí la antropología siempre nos ha dicho mucho, nos ha abierto la perspectiva de la otredad, no solo como una reflexión filosófica o académica que produce tesis, libros, artículos o ponencias, sino mostrando la realidad de existencia de otras formas de ser de la humanidad, es decir, de otros mundos no solo posibles, sino existentes. Para el caso del anarquismo ha sido una fuente de inspiración el conocer formas sociales donde no existe ni el capital ni el Estado, demostrando que no es natural, como muchos se han esforzado en hacernos creer, que la humanidad tenga que vivir en competencia, buscando la ganancia por encima de todo y como fin supremo, y que el poder siempre se organice como relaciones jerárquicas y autoritarias de comando y obediencia, tal como lo criticó Pierre Clastres. Otro punto de confluencia entre el anarquismo y la antropología es su inspiración mutua de llevar a cabo otra práctica intelectual y de generación del conocimiento. Por una parte, la antropología, a través de su básico método, es decir, la etnografía, nos proporciona un modelo aproximado de cómo podría realizarse una práctica intelectual no vanguardista, o sea, que no pretenda erigirse como la propietaria del verdadero conocimiento o que intente dirigir o decidir por los demás. Una práctica intelectual genuinamente democrática y horizontal, tal como las relaciones sociales que promueve el anarquismo. David Graeber lo dice así: cuando se realiza una etnografía, se observa lo que la gente hace, tratando de extraer la lógica simbólica, moral o pragmática que subyace en sus acciones. Se intenta encontrar el sentido de los hábitos y de las acciones de un grupo, un sentido del que el propio grupo muchas veces no es completamente consciente. Un rol evidente del intelectual radical es precisamente ese: observar a aquellos que estén creando alternativas viables, intentar anticipar cuáles pueden ser las enormes implicaciones de lo que ya se está haciendo y devolver esas ideas no como prescripciones, sino como contribuciones, posibilidades, como regalos. Eso nos trae ya al tema de esta ponencia, que es la investigación militante. La investigación militante se refiere principalmente a un tipo de investigación que se ha llevado a cabo sobre todo al calor de las luchas sociales. En América Latina tiene una tradición más o menos ubicable, por ejemplo en la investigación acción participativa, la etnografía solidaria, la pedagogía popular, entre otras, que se realizaron intensamente en los 60s y 70s, básicamente hegemonizadas por la perspectiva del marxismo o perspectivas teóricas muy afines a él. Hoy, a dos décadas de la derrota de la URSS y la caída del muro de Berlín, el marxismo parece haber dejado de ser la mirada dominante en el campo de las luchas populares y de la academia progresista y de izquierda. El anarquismo, movimientos sociales y luchas populares parece que ha tomado su lugar y cada día se posiciona de mejor manera. Podríamos decir que ha dejado de ser el patito feo, siempre pintado como caos, destrucción y violencia. Para la investigación, el anarquismo aporta, como lo señalé antes, una propuesta de práctica intelectual horizontal, participativa y comprometida con las luchas sociales y la liberación. Quizá en los últimos puntos no se diferencie mucho de las investigaciones militantes llevadas a cabo en las pasadas décadas, por ejemplo, lo que dicen Raquel Gutiérrez y Luis Gómez respecto a la investigación sobre el movimiento social boliviano que hizo Raúl Sivecki en su libro Dispersar el Poder. Y cito, Dispersar el Poder se inscribe en una tradición antigua, aún vigente, de investigaciones serias y militantes, que buscan respuestas a preguntas nuevas y urgentes sobre el asunto social. No busca fijar, definir, clasificar, tal como pretende cierta tradición académica. No intenta establecer definiciones, ni quiere estipular principios generales. Más bien pregunta y duda mirando hacia lo nuevo, hacia la creatividad humana que desborda los conceptos previos, vaciándolos y exhibiéndolos como límites del pensamiento. En ese movimiento, convierte al conocimiento en potencia de la propia lucha social. La tradición que nutre esta mirada hunde sus raíces en el acompañamiento de las luchas sociales y en el impulso de sus tendencias más vigorosamente emancipativas. Pero entonces, ¿cuál es la aportación de la tradición libertaria a las investigaciones militantes? A mi parecer, es el establecimiento de relaciones horizontales, ya que para la noción de el intelectual vanguardista, la pretensión de dirigir y posicionarse de manera vertical respecto a los movimientos sociales y luchas populares no supone ningún problema. Sin embargo, desde el posicionamiento libertario sí constituye uno. Y es un problema de principios. Precisamente la horizontalidad es un principio básico del anarquismo que propugna por las relaciones igualitarias como medio y fin de evitar las relaciones de dominio. De esta manera, también podríamos decir entonces que el anarquismo no únicamente ha tenido un relativo auge por el debilitamiento o ausencia del marxismo, sino por su pertinencia y sintonización con las demandas y práctica de los movimientos sociales actuales, movimientos que han demandado por voz propia otra relación de la academia y los intelectuales hacia con ellos, que no esperan la salvación de algún cerebrón, como dicen por allá en el sureste mexicano, pero que en cambio sí podríamos relacionarnos como compañeros, no de manera vertical, sino de ladito, o como románticamente dice la canción y la consigna, juntos codo a codo. Una investigación, como lo dicen algunos autores, que lejos de nociones vanguardistas de práctica intelectual que traducen estrategias y conceptos de organización para pueblos que creen que son demasiado estúpidos o incapaces de moverse más allá de la conciencia de los sindicatos, es un proceso de cuestionamiento y vagabundeo colectivo que no tiene miedo de admitir que la pregunta de cómo avanzar es siempre incierta, difícil y nunca resueltan respuestas fáciles que sean eternamente correctas. De esta manera, la investigación militante propone realizar un camino siendo parte de los movimientos, ni siquiera como asesor, sino como un compañero más, con un trabajo común, pero también con otro específico, el del investigador. Y de nuevo cito a otro antropólogo que lo expresa así, que es Jeffrey Lurie. Esto significa organizar acciones y talleres, facilitar reuniones, estar presente durante los debates estratégicos y tácticos, mostrar posiciones políticas y poner nuestro propio cuerpo en la línea durante las acciones directas. Simplemente tomar el rol de activista circunstancial no es suficiente. Uno tiene que construir relaciones de compromiso y confianza de larga duración, estar inmiscuido en complejas relaciones de poder y vivir las emociones asociadas con la organización de las acciones directas y de la construcción del trabajo en redes. La etnografía militante se refiere a una investigación etnográfica no solo comprometida políticamente, sino que también es colaborativa, acabando con la división entre investigador y objeto de estudio. Poner nuestro propio cuerpo, arriesgar lo que se arriesgan los movimientos sociales y las luchas populares, no es poner en cuestión una calificación, un título, un honorario, sino la vida misma puesta en movimiento. Una investigación que además, podría atreverme a sugerir, debería responder a las mismas preguntas y cuestiones planteadas por los participantes de los movimientos sociales. rompiendo la casi siempre insalvable brecha entre las preguntas planteadas por él o la investigadora y las que apremian a la lucha misma. Así que bueno, podría terminar diciendo que hoy en día, cuando parece que vivimos en una gran cárcel, que es este país, como lo decía el compañero Iván, un gran territorio donde se nos está disciplinando, donde sobre nuestro cuerpo social se está aplicando la terapia del shock, que tiene el nombre ahora en ese momento de supuesta guerra contra el narcotráfico, pues no es la libre imaginación la que nos hace imaginar la utopía, sino precisamente la urgencia de inventar un nuevo espacio y un nuevo tiempo, ¿no? Precisamente para mí los movimientos sociales son esas pequeñas luces en el camino, como diría Melucci, son profetas del presente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la investigación militante podría ser un proceso abierto que descubre nuevas posibilidades dentro del presente, convirtiendo cuellos de botella y aparentes callejones sin salida en nuevas oportunidades de alegre insurgencia. Gracias.